decir un beso al viento, mi querida mía, y con sentimiento yo lo recibía. Aunque tú estás lejos, no te extraño menos, y te traigo cerca en mis pensamientos. Algún día tú estarás a mi lado, a disfrutar este amor que me has dado. Nuestro amor ya crece como rosa en mayo, y yo te prometo que nunca te fallo. Algún día tú estarás a mi lado, a disfrutar este amor que me has dado. Tiro un beso al viento,